o vos mismo, ¿no? ¿Cómo puede pasar que la gente esté tan enloquecida? Bueno, hoy vino a nosotros Adquiel, y no es casualidad. Yo siempre tengo esta sensación de que ellos nos quieren hablar todo el tiempo y nosotros no los estamos queriendo, pudiendo escuchar. Salvo aquellas personas que empezaron este camino de conocer a los ángeles, de amar a los ángeles, que empezamos a sentir que los ángeles cambian inmediatamente en nuestra vida. Bueno, hoy vino Zadkiel, vino para que lo escuches, para que lo recibas, para que lo percibas, para que le pidas, para que cada vez que se te está por soltar la cadena, pares y pidas, Arcángel Zadkiel, ven a mí. Para que cada vez que veas que alguien adelante tuyo está soltándose, saliéndose de los cánones normales, porque todos tenemos, no sé, no me pregunten por qué, no sé si es planetario, no sé si es espiritual, no sé si es por lo que sea, estamos todos con el límite bajo de paciencia, ¿no? Como que se nos hubiera agotado la paciencia. Y me incluyo porque trabajo mucho para que no sea así, pero estoy dándome cuenta que cada vez tengo que trabajar más para que no sea así, ¿no? Una salida, yo cada día, si vos me das a elegir, no salgo de mi casa. Obviamente soy una persona que trata de hacer las cosas normales de cualquier persona, pero elijo estar adentro, porque adentro tengo mi mundo armado, ¿no? Adentro estoy con mis esencias, adentro estoy con mis sonidos, adentro estoy con mis cosas, y uno se siente menos agredido que saliendo. Pero eso no se puede ser así, no podemos vivir así, tenemos que salir, tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que hacer cosas en la vida, ¿no? Estaría bueno poder decir, bueno, me quedo en mi casa y no me muevo. O no sé si estaría tan bueno. O huir, la sensación de huir. Yo por lo menos escucho todos los días en mi escritorio, me iría a, o al interior o al exterior, yo me iría. Lo que pasa es que si no arreglamos lo que nos pasa dentro nuestro, nos vayamos a donde nos vayamos, es cierto, el entorno nos ayuda a estar mejor. A veces no. A veces podés vivir en un lugar plácido, cómodo, donde podés dejar las puertas de tu casa abiertas, que no pasa nada, y también estás tensionado por cosas que están adentro tuyo. Hoy Zadkiel viene a decirnos, esperen, yo los ayudo a parar el afuera. Cristina les ha contado 1000 veces de cómo parar el afuera, pero ¿y el adentro? Hoy vamos a trabajar con Zadkiel para parar el adentro, para parar esas emociones encontradas que me sacan de quicio, que me sacan de mi eje, que entro en el juego del otro, que tengo cada vez menos margen para la paz, para la serenidad, para la alegría. Empiezo a decir, espera, ojito, acá las cosas están mal, porque yo me engancho, porque yo estoy poniéndole a las cosas el cuerpo, porque yo estoy dándole a la situación una energía que no debo darle. Hoy Zadkiel, ya sabemos, ya se los leí, ya les escuché, y los que me han seguido a lo largo de todos estos años saben perfectamente bien que Zadkiel siempre que lo leo tiene la función de frenar nuestros actos erróneos, de frenar los gritos de los demás hacia nosotros, tienen esa función. Pero hoy me gustaría enfocarlo hacia qué tengo que parar adentro mío. Hoy Zadkiel viene y yo siento que viene a decirme, a ver, espera, ¿qué tenés que parar? Pará tu ira, para tu angustia, para tus temores, pará. No te dejes llevar por la manada, No te dejes, si vas manejando o en bicicleta o caminando, no te dejes llevar por los bocinazos de los otros, porque entonces tu energía es parte de una masa que está yendo para el lado incorrecto. Vos decís, sí, pero yo no puedo ir contra el mundo. Claro que podés, no ir contra el mundo, ir a favor del tuyo. Bueno, yo no me engancho, inmediatamente le empiezo a pedir al arcángel Zadkiel que me rescate de esa situación. Yo creo que fue el año pasado, pero hice el taller sobre el rescate de los ángeles, ¿no? Y les enseñaba y les explicaba y les contaba una parte de las experiencias, que es eso. Por ahí está bueno hacer un ritual. Yo no critico y no deniego Está bueno. Aquellas personas que tienen ganas y fuerzas y lo deberían hacer más seguido, de encender una velita consagrada al ángel que le vas a pedir, poner una buena esencia, eso está hermoso y yo lo hago mínimo una vez por día. Pero yo me refiero a lo cotidiano, ¿sabes? Yo no puedo ir caminando por la calle y que me estén volviendo los bocinazos, o que yo esté enojándome por un conductor que no frena a tiempo para una persona, o poniéndome en el lugar del otro, siempre están amargándome, que lo vas a seguir haciendo, pero desde el lugar de oración, desde el lugar de pedirle al arcángel Zadkiel, aportás mucho más que desde el enrosque. Entonces, cuando vos le pedís al arcángel Zadkiel que te dé una mano, que descienda sobre vos, que te rescate, y que rescate a ese tipo que vos ves loco, o esa mujer que vos ves loca, a ese comerciante que ves loco, a esa persona que decís, pero qué mal que está, ¿no? Y en vez de criticarlo porque estamos enojados con todos y con todos y con todas las situaciones de la vida, decir, bueno, Arcángel Zadkiel, rescata mis emociones, rescata mi integridad y rescata a esa persona que está viviendo un momento complicado. ¿Y cómo hago para invocar un ángel para otra persona? ¿Cómo hago? Así, Arcángel Zadkiel, rescata a tal de tal situación. Rescatame a mí de esta bronca, de esta angustia, de esta decepción, de este temor. Rescatame de esta situación complicada. A veces estamos, yo por ejemplo que recibo muchos mails pidiendo por determinadas situaciones, a veces no me alcanzan las palabras porque está involucrado el sentimiento, ¿no? A veces sabes que alguien que vos querés mucho está sufriendo, está pasando un mal momento, está difícil, entonces vos le tenés que pedir al arcángel Zadkiel que ayude a esa persona a estar bien, que rescate a esa persona de lo que sea un acto erróneo. Pero siempre rescatate primero, porque si vos no te rescatás, no tenés la firmeza, la tranquilidad y la serenidad de avanzar y de ayudar a otros. Siempre digo lo mismo porque me pasó de chica, de ver que alguien se tiraba a rescatar a otro que estaba en el río, en el balneario La Toma, que se estaba medio como ahogando, y esa persona no sabía nadar y después tuvieron que tirarse varios para rescatar a los otros. Entonces a veces es mejor parar un segundo y decir, ¿alguien sabe nadar? ¿Acá hay alguien que lo puede rescatar? Y si no, encomendate a los ángeles y tirate vos. Pero siempre ayudado. A veces estamos, eso se llama, esto que les estoy contando, el poder definir, el poder decir, bueno, a ver, me tomo ese segundo para pedir ayuda, para pedir el rescate. Eso también se llama inteligencia espiritual. Nosotros de eso vamos a hablar mucho, mucho y trabajar mucho el sábado 2 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Esto de poder parar un segundo, esto de poder empezar a comprender que tengo el poder de conectarme con mi parte espiritual, porque mi parte emocional ya está presente, mi inteligencia emocional, la que me lleva a tirarme de cabeza para rescatar al otro, que a veces no hace falta saber nadar porque la fuerza de tu misma fe te ayuda a rescatarlo. Pero a veces estamos avanzando y nuestra lógica nos dice, ¿pero qué haces acá si vos no sabés nadar? Esto es como el cuento de que lo he contado mil veces, de la rana sorda, ¿no? Si escuchás lo que te dicen los demás, a veces no sabés salir del pozo, a veces no sabés seguir intentando, a veces te dejas vencer. Vas por la lógica, vas por lo que los demás dicen. La inteligencia espiritual hace que tengas una conexión directa con algo superior. No es algo superior, está mal dicho por mí, por Dios. Por Dios y por sus ángeles que están en línea directa con vos para que puedas pedirles la ayuda que necesitas. Yo les estoy hablando de Zadkiel hoy, abro y vuelve Zadkiel para decirte, ojo, no te dejes llevar por la ira, por la negatividad, por el enojo. No sé si les pasa, pero acá como estamos, yo vivo en Capital, así que como están por venir las elecciones de Capital, es un bombardeo permanente de llamadas, ¿no? Te llama todo el mundo, que ni te conocen, ni te van a conocer, ni les importa. Lo único que les importa es que... Y me encontré a mí misma insultándolo por teléfono, diciendo tal cosa, ¿no? Que no la voy a repetir. Y después me agarró risa, porque dije, pero sos tarada, es un disquito, no te escucha, no lo podés mandar a pasear. Y ahí decir, qué nerviosa esto, cómo esto me solivianta, cómo me molesta, cómo me fastidia, acá me siento invadida. Son 4 o 5 por día, y por ahí vos estás esperando un llamado, por ahí tenés que hacer un llamado, por ahí estás, como en mi caso, a Fivertel, que estás todo el día llamándolo a ver si te resuelven algún problema. Y vos decís, ay, no, otra vez esto, qué invasión a mi vida. Bueno, después, cuando le pedís ayuda a Zadkiel, decís, bueno, ya pasa, esto ya se termina. Pero la realidad es que estamos invadidos todo el tiempo. Ni hablar de prender la televisión, ni hablar. Porque sea el lugar que sea, sean los a favor o sean los en contra, agotan la cantidad de mentiras, de pavadas, de trapos sucios, de cosas horrorosas, de vergonzantes que se dicen y que se hacen, la verdad, pero no solamente de la política, hablo de las vidas personales de las personas, ¿eh? Y yo, pero, momento, acá tienen que intervenir mi ángel para sacarme de esto. Yo no me puedo enroscar, no nos podemos enroscar. Y los mensajes son contradictorios. Está todo mal, vivimos mal, vamos a estar cada vez peor, y dale, y dale, y dale. Entonces, el otro, está todo bien y a vos no te alcanza para comer. Entonces, espere un momentito. ¿Dónde está la verdad? La verdad que la verdad está en tu casa, en tu bolsillo y en lo que a vos te pase. Entonces, le pedimos al Arcángel Zadkiel que nos ilumine, que nos ayude, que nos abra el camino, que nos dé paz, que nos dé serenidad, que nos frene nuestros actos erróneos. Hoy viene a rescatarme a mí. Te viene a rescatar a vos, viene a rescatar a tus hijos y a tus amigos. No importa si no creen, ¿eh? Porque es cierto que hay una gran resistencia a lo sencillo y a lo humilde, que es pedirle ayuda a los ángeles. Hay una gran resistencia, pero vos podés hacer un lugar mejor. Inmediatamente hay hijos que no se hablan con los padres. Arcángel, ángel de la comunicación, rescata a ese padre y ese hijo que puedan hablarse. Hay alguien que está pasando un momento de angustia, ángel de la serenidad, acude a ella o a él. Eso es trabajar con ángeles. Eso es. Lo otro, la parte ritualística, la respeto y la conservo. Pero lo cotidiano necesitamos primero hacer esto. Lo cotidiano. Yo en el taller Los Ángeles nos rescatan. Había puesto una de las cosas, un ejercicio que había hecho es, en cada situación, repito, cuando tengo miedo, ángel de Dios, ven a mí. Cuando estoy enfermo, ángel de Dios, sáname. Cuando estoy angustiado, ángel de Dios, armonízame. Cuando estoy trabado, ángel de Dios, libérame. Cuando estoy solo, ángel de Dios, acompáñame. Cuando estoy enojado, ángel de Dios, tráeme paz. Cuando estoy perdido, ángel de Dios, guíame. Cuando estoy mal, ángel de Dios, protégeme. Cuando estoy a oscuras, ángel de Dios, ilumíname. Y en cada instante del día, cuando no tenga un motivo especial, puedo repetir: ángel de Dios, bendíceme. También puedo todo esto hacia otros, ¿eh? Ángel de Dios, protégelo. Esto es el sumum del no tener que pensar. No tengo que pensar en los nombres, no tengo que pensar en el día, no tengo que pensar en el color. Pienso que hay un ángel de Dios que me va a ayudar, ¿eh? Ellos saben hacer su trabajo. Hoy vino Zadkiel, este arcángel de Dios que viene a decirnos, para un poco, para la pelota, no sigas corriendo, dando vueltas en redondo que te vas a agotar, te estás agotando. Nosotros el sábado 2 de mayo tenemos un encuentro muy intenso donde vamos a trabajar con los ángeles, donde vamos a hablar de la inteligencia espiritual, donde vamos a ponerle un fin a esto de andar por la vida haciendo, corriendo para todos lados, haciendo lo que hace todo el mundo. No digo que tenemos que ser distintos, digo que tenemos que poner cordura. Entonces, no voy para el lado de la locura. Zadkiel me va a ayudar a quedarme en el lugar de sanación, de paz interior y de alegría. Bueno, les repito entonces, vamos a los, ya los mensajes porque me queda poco tiempo. Vamos a recordarles que el sábado 2 de mayo estamos en el barrio de Belgrano, muy cerquita de la Redonda de Cabildo, para que se ubiquen. Vamos a estar en un taller muy intenso que es la inteligencia espiritual y la conexión con los ángeles. Cómo aprendo, cómo trabajo desde mi voluntad, desde mi inteligencia, desde saber que puedo invocarlos y que puedo rescatarme y rescatar. Y trabajar duro en estos tiempos, que la oscuridad quiere agrandarse, pero ¿saben qué? No tiene que poder. No la tenemos que dejar poder. Y de paso les quiero pedir que hagamos una oración por la gente del sur y por todo el país y por todos los que están viviendo esta angustia de las cenizas del volcán de Chile. Por favor, recemos en algún momento del día, pidámosle a Dios que se vaya hacia el océano, que no perjudique, que no mate gente ni animales, que todos puedan salir adelante. Bueno, nos vamos para Campana, para Flavia de Campana, para ella va el ángel de la comunicación y aquí estoy. Permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Lucy de Pilar, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Blanca de Castelar, el arcángel Zadkiel, el que vimos hoy. Y él te dice, aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Silvia de Caseros, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Liliana de Lomas, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. María del Rosario de Castelar, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Mariela de Saavedra, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. María de Ramos, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Esther de Morón, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Pura de Olivos, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. María Rosa de Aedo y su familia, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta, estás en sus manos. Angie, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena, se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Y para todos aquellos que necesitan un mensaje y no entraron, no pudieron comunicarse, o para los que siempre, siempre escuchan el programa grabado, Aquí va, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Les digo que lo vamos a, si Dios nos ayuda, lo vamos a poder compartir en internet, tanto en la página que en estos momentos está funcionando, que es www.cristinadelsolar.com.ar, que les cuento que también la página ahora está completa con todos los ángeles y todos los mensajes para que puedas tiquear el ángel y el mensaje y recibirlo vos en forma independiente. Así que está la página www.cristinadelsolar.com.ar. Estoy en Facebook como Cristina del Solar, la que tiene los ángeles, el angelito que tira corazones, o en Luz de Ángeles. Bueno, les mando un beso enorme. Les digo que descienda Zadkiel, que salga, que venga sobre ustedes, que venga a rescatarlos. Ojalá te rescate, ojalá te dé un día hermoso, bendecido y luminoso, donde puedas ser vos mismo y donde puedas pensar, actuar y trabajar en compañía de los ángeles. Les mando un beso enorme, enorme, y les deseo a todos que los ángeles de Dios los bendigan. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y el salud crecerá si cualquiera